Viernes 8 de enero. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Lucas 14, versículos 18 y 19. Estamos ante un pasaje fundamental en cuanto a la misión de Jesús para con este mundo. Hablar de misión es hablar de la primera responsabilidad que tenemos como Iglesia de Jesucristo. La misión de Jesús consistió en enseñar acerca del reino de Dios con palabras y hechos, con un símbolo de esperanza y poder, de manera que Él es el centro de toda enseñanza cristiana y modelo para las comunidades de fe. La comunidad es una y la igualdad reina para todos. No hay diferencias ni distancias. La comunidad es el origen y sustancia de la Iglesia. Es ella la encargada de enseñar el amor de Dios, la cordialidad, los valores del reino y de establecer relaciones personales y solidarias. Sus enseñanzas deben generar frutos en todos sus miembros para que ellos mismos sean siervos facilitadores de la misión. Una vez en el grupo de damas trabajamos con la siguiente pregunta: ¿qué iglesia queremos ser? Las respuestas de las mujeres fueron muy sorprendentes. Algunas dijeron: una iglesia solidaria, abierta, inclusiva, comprensible, unida, servidora, familiar, contenedora, de fe. Por acá es el camino que debemos transitar como iglesia. Dice el canto y fe número 150: enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con Él un mundo fraternal. Una reflexión de Emiliano Torres para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.